Bienvenidos. Fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2597, sábado 10 de diciembre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este fin de semana. Ya un fin de semana que ya huele a vacaciones, ya mucha, bueno, los chamacos salen de vacaciones para el 14 o 15, creo, de diciembre, ¿no? Algunas universidades o preparatorias ya salieron. Ya están de vacaciones. Ya. A disfrutar de estas fechas navideñas y miren, lo más importante es agradecer. Muchas gracias, quédese con nosotros, tenemos invitados especiales hoy. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí participando con ustedes en una plática muy amena, muy, muy a gusto, y con temas, como siempre, los que traes tú, muy interesantes. Espero que te guste, mi querido doctor. ¿Cómo va Control Odontológico? Gracias a Dios, muy bien, pues cerrando a tambor batiente. Afortunadamente, recuerda que bueno, ahorita estas fechas también son de gentes que nos vienen a visitar de otras partes de la República Mexicana y del extranjero, lo cual tenemos que aplicarnos, porque dejamos de trabajar hasta el 23 de diciembre. Entonces tenemos todavía un poquito más de 15 días para poder solucionarle todos sus problemas y que todo esté muy bien. Oye, pero qué bueno, porque tú tienes oportunidad de planearle a la gente que viene a sus tratamientos, pues también de vacaciones, ¿no? O sea, es tú iniciaste esta modalidad de venirse a atender contigo y tener sus vacaciones, ¿no? Así es el turismo dental. Sí, desde hace más de 20 y tantos años lo hacemos. Y mira que, por ejemplo, sí tenemos unos pacientes alemanes que en esta ocasión nosotros los vamos a atender hasta el día 23, pero luego tienen la semana de que también nosotros nos tomamos de vacaciones para poderse, ya les recomendamos a dónde van a ir de vacaciones, qué pueden hacer, y en enero ya les terminamos lo que nos faltase por hacer. Oye, pues qué bueno y felicidades, ¿cómo te pinta el año que viene? Pues mira, con muchos sueños, con muchas ganas de poder mejorar y realizar las cosas que en este año hemos hecho. Gracias a Dios. Yo pienso que el próximo año va a ser un año muy bueno para todos. Qué bueno, ojalá el panorama económico, por lo menos, y sobre todo el fenómeno Trump, como que amenaza, como que la gente le tiene más miedo que lo que realmente creo yo que pueda hacer este señor en contra de nosotros. Pero bueno, pues él solito se declaró enemigo nuestro. Y pues hay que tomar previsiones, ¿no? Pero tú no tienes problema, no le va a poner impuestos a tus visitantes norteamericanos que vengan a hacerse tratamiento, ¿no? No, pero recuerda que nosotros trabajamos con un alto porcentaje de productos de importación. Okay. Y la mayoría son americanos. En este caso, nosotros no podríamos dejar de seguirles consumiendo a los americanos ese tipo de productos, porque depende de ello la calidad de nuestros servicios profesionales. ¿Aquí en México no hay quien fabrique con esa calidad? Desafortunadamente no existe las compañías que puedan igualar la calidad de los productos que se fabrican en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Bueno, a lo mejor tendrías que buscar ahora en Alemania, en Holanda, te sale más caro, ¿no? No siempre le compramos a un producto americano, pero sí recuerda que la situación económica de nuestra devaluación del peso es igual, tanto aquí como en Europa. En Europa, correcto, con el euro, sí. Pues también estamos batallando, no solamente en la situación del poderlo comprar, sino de que realmente lo podamos encontrar. O sea, porque también las compañías que que importan este tipo de productos, pues se ven muy afectadas porque pues, por la misma devaluación de peso dólar, entonces ya se les eleva muchísimo los precios, los costos, y a nosotros también. Entonces yo les recomiendo a todos nuestros amigos que aquellos que tengan algún problema odontológico lo resuelvan lo más pronto posible. Claro. Porque efectivamente nosotros no sabemos en la paridad peso dólar dónde vaya a quedar, y definitivamente si quieren recibir un muy buen servicio odontológico, es ahora. Tendremos que tener siempre basarnos en este tipo de productos, y entre más pronto se pueda solucionar, menos costo es el que va a tener. Claro, porque pues, tú sí te ves afectado por el precio, aunque pronostican que para el 2017 el promedio del peso contra el dólar va a estar en 22 pesos, que bueno, no sé si es bueno o es malo, pero pues de 13, ¿en cuánto estaba? Bueno, hace algunos años estaba en 10. Pero hace un año, ¿no? Hace como 2 años estaba en 10. Imagínate ahorita el grado de devaluación que hemos tenido. Y fíjate que nosotros no hemos de ninguna manera incrementado nuestros costos a esa situación. Claro, a ese hemos nivel. Hemos tratado de mantener al máximo nuestros precios, precisamente para que nuestros pacientes puedan seguir asistiendo al consultorio de forma normal y que no se vea afectado tanto ese incremento de la paridad peso dólar. Tu servicio, pero bueno, doctor, tú eres bastante bueno y pues eso te, yo creo que te va a mantener en el ranking. Agradezco de los mucho. Mejores dentistas de aquí de Yucatán. Pues mira, ya tenemos 40 años de haber terminado de ser profesionales en odontología. Órale. Y realmente en Yucatán 29 años. Oye, pues 40 años, doctor. Sí. ¿No vas a hacer una pachanguita por ahí para festejarlos? ¿O ya no lo quieres festejar? Mira, yo creo que siempre que se pueda hay que hacer pachangas. Eso es todo, como debe de ser. Y también nos acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Gracias, Laura. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte, compadre. Gracias. Doctor Gámez. Y un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Pues no me resta más que decirles que espero que estén pasando un excelente fin de semana. Y bueno, con este tema interesante que vamos a hablar el día de hoy, que son los 4 desafíos éticos en los negocios del siglo XXI. Y pues refiriéndonos a ética, pues recordemos el otro día en una conversación nos platicaban que ya quitaron de las escuelas las clases de ética y las clases de civismo. Hazme el favor. Y fíjate que, pues recordarles que ahorita que estamos en esta época navideña, pues recordarles que sean corteses, que tengan cortesía vial a la hora de manejar, cortesía al hablar, a la hora de pedir las cosas en una tienda o que te esté tratando algún empleado de la empresa o local. Tengamos este espíritu navideño con nosotros, recordando esta cortesía y esta ética que desafortunadamente y de manera impactante para mí, no puedo creer que las hayan quitado de las escuelas, las clases de civismo y de ética. Fíjate, eso a mí también me parece algo increíble, porque la ética forma parte importante del respeto a los sí, valores humanos. Y de ¿no? cómo te relacionas con la gente. Claro, claro. De forma ética, profesional y personalmente. O sea, ahí la ética tiene muchas situaciones en las cuales se aplica, pero sí considero que deberían de retomar otra vez esas materias que son importantes. Y no solamente en la primaria, deben de permanecer durante toda tu carrera. Pues ahí tenemos el ejemplo de los que nos gobiernan ahora. Yo creo que ellos ya no recibieron las clases de ética y ve lo que están haciendo con nosotros. Seguro, ¿no? Seguro. Así es de que seguro. Por ahí deberíamos de empezar. Pero bueno, amigos, quédense con nosotros. La reflexión es interesante porque, mire, el líder espiritual Sri Rav Shankar, que ha sido candidato en varias ocasiones al Nobel de la Paz, destaca la importancia de los valores en la empresa. Y este mensaje fue a nivel mundial porque fue en un evento que se hizo aquí en México en el Foro Mundial para la Ética en los Negocios. De esto vamos a estar hablando y más, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Con una felicidad enorme de que es sábado, sabadito, fin de semana. Espero que usted pueda estar ya dispuesto a disfrutar. Mire, todavía la temperatura está como para irse a la playa. Aunque debe estar un poquito fría el agua, pero... No, pero ha estado haciendo calor realmente, ¿eh? No he estado así fresquito como debería de estar para estas fechas. No. Pues se supone que está por entrar el frente frío, así de que de todas formas, mientras haga calor, cague hielera. La hielera era lo que te iba a decir. Esa no hay que bajarla. Aunque haga frío. Sí. Aunque haga frío, eso, una bebida refrescante siempre es cae muy bien. Buena en el fin de semana, donde quiera que usted ande. Déjenme darle una recomendación antes de continuar con nuestros invitados. Sí, el tema, ¿sientes que tu restaurante no deja suficientes ganancias? Amigos, a nuestros amigos restauranteros, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus en los almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Y mire amigos, ahora con esto que estamos hablando de las responsabilidades éticas, qué importante es que los restaurantes no desperdicien comida, porque en otras partes del mundo la gente moriría por esto. Fíjate, recordé lo que están haciendo algunos restauranteros, no recuerdo si fue en Alemania o en Holanda, que el restaurante, toda la verdura y todo lo que ya no van a cocinarlo en el restaurante, en lugar de desecharlo, de tirarlo, pusieron unos refrigeradores afuera de la calle, y donde la gente pues más pobre puede agarrarlos sin cobrarles un centavo. Entonces yo creo que es una buena iniciativa para no desperdiciar. Pero bueno, tú instalas Soft Restaurant en tu restaurante y te vas a poder tener el control absoluto de todo esto. Márcales a National Soft 941-5077 y un ejecutivo de ventas te va a atender. O escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gamesinas y Laura Alcalá en la conducción y con este tema de ¿cuáles son los factores importantes de la ética que tenemos que tener en los negocios? ¿Con qué seguimos, Laura? Sí, Robert, y fíjate que las dos últimas décadas se ha demostrado que es imposible fundar, mantener y crecer un negocio de forma no ética. Y esto lo dice este Sri Ravi, que fue el que se ganó el premio de Nobel de la Paz. Y también dice que, pues bueno, impulsar los valores humanos, promover los buenos ejemplos, convertir a las cámaras de comercio de los países en redes que contengan estas malas prácticas. Y fíjate que a pesar de que decimos todo esto, vemos en la calle que es muy común actuar de manera contraria, ¿no? Yo pienso que muchas compañías se han vuelto muy voraces en el sentido en el cual lo único que les interesa es el ganar, ganar y ganar, ¿sí? A costa de lo que sea. A costa de los demás. De los demás y de lo que sea. Yo siento que es tan bonito el hecho de poder crecer profesionalmente sin ser voraz, o sea, tratar a la gente de forma educada, hacer que tu compañía haga lo que a ti te gustaría que te hicieran en cualquier otra compañía. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, decía Confucio. Y en este caso, pues es una situación importantísima. Creo que también otra de las cosas, independientemente de ese respeto y de esa ética profesional, es que te cumplan con lo que te han ofrecido, pero no solamente en tiempos, sino también en, por supuesto, en la calidad de lo que te han ofrecido. Es tan fácil que y también tenemos tan mala memoria, porque muchas veces nos ofrecen una cosa y recibimos otra, y a veces la aceptamos y no es correcto. Ahí la ética profesional de parte del que ofrece los servicios o el que está vendiendo algo debe de mantenerse incólume, debe de mantenerse como debe de ser y tratar de dar más de lo que el cliente espera recibir. Claro. No solamente cumplirle a secas con lo ofrecido, sino también ofrecerle más sin que el cliente lo espere. Eso es todavía mucho más satisfactorio, más bonito. Yo creo que lo que estás diciendo, doctor, tiene algo que ver con la eficiencia, ¿no? En la medida que tú seas eficiente, no tanto eficaz, o sea, eficaz es no involucra el tiempo, eficaz es inmediatamente si eres bueno o no para hacerlo. Eso se da en los deportes, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero eficiente involucra en la utilización de los recursos, como puede ser el dinero y el tiempo. Si tú eres eficiente en tu producto, tu servicio hacia tus clientes, lo aprovechas mejor. Lo aprovechas mejor, claro. Y tampoco quiere decir que no tengamos que tener el cuidado del pago justo, ¿sí? Porque a veces caemos en ser eficientes para reducir el precio. No, yo creo que tiene que haber ese equilibrio, como dijiste tú, tiene que haber esa equidad en lo que tú das y de lo que te pagan para que el cliente quede satisfecho, ¿no? Mira, yo creo que esa eficiencia de la que comentas te va a ayudar a ahorrar también en tus costos de operación y en tus tiempos de entrega, por ejemplo, los productos, lo cual a final de cuentas vas a ganar más. Cuando haces las cosas bien a la primera, ¿sí? Entregas en menor tiempo o en el tiempo ofrecido el servicio o, claro, el trabajo, claro, y ganas bien. Si tú lo tienes que hacer varias veces, pues ahí es donde la situación de tu costo se eleva y no ganas lo mismo. Por eso yo creo que hay circunstancias en las cuales pueden no ser las que tú generas, sino que son situaciones del tratamiento en especial que pueden hacer que cambies de forma de hacer las cosas y que pueda en determinado momento, ya que tenías hecho un trabajo, tenerlo que cambiar por otro. Pero esas son otro tipo de cosas se generan. Pero de todas formas, bajo esas circunstancias, doctor, siempre hay que hacerlo con la rectitud, claro, con el respeto, por supuesto, con los valores, por supuesto, que establece la relación, ¿no? Sí, sí, aunque sí sea una relación mercantilista, uh-huh, pero la relación debe de estar bajo los fundamentos éticos. Claro, lo que yo te decía, siempre te he comentado, hay que ponerse en el plan del otro, de la otra persona, para que veamos si realmente estamos actuando de forma justa o no. Fíjense, amigos, y aquí Manuel Giraldi, socio fundador de la empresa Alimsa Consultores, identificó que hay 4 desafíos éticos que las empresas deben de comenzar a trabajar. 4 desafíos éticos. El primero es el impacto de la tecnología. Y yo creo, amigos, aquí hoy nunca como antes habíamos estado con las posibilidades de tener acceso a la tecnología. La humanidad, creo que es uno de los logros importantes de la modernidad. La tecnología se volvió democrática, mucha gente tiene ya acceso a la tecnología y nosotros debemos de hacer un uso responsable de esa información, no como lo que está sucediendo, que te hackean las cuentas, que en internet están el phishing, que te roban la identidad. Y yo creo que ahí los empresarios somos los que debemos de marcar la pauta en procesos éticos para manejar adecuadamente la tecnología. Y para hacer eso, lo que tiene usted que hacer es aprender. Y yo creo que es una de las primeras desafíos éticos que tenemos como empresarios. Pero bueno, interesante la reflexión, amigos, no se me vayan. Ya sabe que le estamos poniendo aquí información para que usted tome las decisiones que mejor le convengan a usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y musical del programa. También gracias a Ricardo Tapia, que está en algún lado de la nube, nuestro community manager, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Escríbanos, díganos, platicamos, comentamos. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Y gracias también aquí a la cabina de grabación de Fórmula en los negocios y a la producción que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompañan aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Miren, este mes ya estamos en el mes, ya casi a mitad del mes de diciembre, listo para las posadas. Usted todavía puede estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestros amigos de Grupo Sadasi, y en este su desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con las mejores urbanizaciones de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales que están dentro del mismo desarrollo. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno o de dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados. Pregunta por nuestros modelos Trébol y Ceiba. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Te voy a dar el teléfono, visítalos este fin de semana. Ellos están trabajando sábado y domingo en Ciudad Cauquel, calle 59. Márcales al 611-4000, haz una cita. Un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquemas de crédito que te convengan. También te invitamos a que conozcas nuestra página www.sadasiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales @sadasimerida en Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos. La verdad que Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, continuamos con nuestro tema, el tema sobre la ética. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, uno de los primeros desafíos para tener ética en los negocios es el impacto de la tecnología. Y bueno, nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta tecnología como actualmente. Y estamos también interconectados tanto con lo malo como con lo bueno. Entonces aquí, pues en lo que se está considerando es el corto plazo de los empresarios que tienen para ocuparse, para recopilar, utilizar la forma ética, la información y la tecnología para el avance de sus negocios y no de una manera ilícita, como hemos visto pues en esos ataques cibernéticos que de repente te roban tu identidad o que de repente hay un desfalco a una cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, pues procurar este impacto de la tecnología en la ética, ¿no? Sí, es por eso que debemos de tener mucho cuidado cuando nos solicitan información a través de la computadora o de internet, perdón. Sí. El datos que son muy importantes para poder tener acceso a nuestras cuentas. Y hay veces que nosotros pues confiamos pensando que es una página del banco y a lo mejor es una página de un hacker que idénticamente tiene copiada la página del banco, y nosotros confiados ahí estamos dando nuestros datos, lo cual eso no debe de ser. Y fíjate, también aquí yo pues ahora sí le voy a echar carrilla a las empresas de telefonía celular, porque muchas veces ellos permiten todas esas compañías que te mandan mensajes, correos, y que nomás con abrir a veces el mensaje ya te dan por aceptado y suscrito a un servicio que te van a empezar a cobrar mes a mes, si bien cantidades pequeñas, pero entre miles de usuarios se vuelve. Pero eso es permitido por las compañías celulares. Sí, ellos están vendiendo nuestras bases de datos. Es correcto. En este caso también imagínate cuántas veces recibimos llamadas a nuestro celular de empresas para ofrecernos algún tipo de servicio. Eso también es algo que no es correcto. Es correcto. Ahí, amigos, y mencionamos estas condiciones porque es poner el ejemplo de la falta de ética de estas compañías. Así es. Están, pues, nos están faltando al respeto al manipular la información que nosotros les dimos para tener una línea telefónica. Miren, otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, estos desafíos actuales en este siglo XXI, es el contacto con el medio ambiente. Este empresario dijo que es importante que las compañías aprendan y comiencen a implementar procesos éticos para relacionarse de manera diferente con el entorno. Porque cuántas veces hemos visto, pues desde compañías que se instalan en un lugar donde no tienen ni los servicios para el agua o los servicios de recoja de basura, y la empresa no le importa y afecta a los vecinos y afecta, o sea, que no tiene conciencia del impacto del medio ambiente. Sí, una cosa que es importantísima, mi querido Roberto, y que se nos lo perdemos de vista muy regularmente, es la contaminación de los mantos acuíferos. Aquí en Yucatán. En Yucatán, por ejemplo, que no tenemos drenaje, que desde hace muchísimos años, sobre todo, por ejemplo, en el centro, en lugar de tener fosas sépticas, tienen ¿cómo se llaman? Tienen unos hoyos en la laja, ¿sí? Que por ahí dejan que se vaya todo, ¿no? Y realmente la contaminación que tenemos en el mundo con el agua, pero en especial en nuestro país y en especial en Yucatán, es muy grave. Debemos de las empresas que tienen procesos químicos para poder realizar la producción de todo lo que venden, tienen que tener unas plantas de tratamiento de agua efectivas, que no solamente les ayuden a ellos para poder hacer sus procesos adecuadamente, sino que principalmente no contaminen. Eso es una ética, como tú lo dices, esto forma parte de la ética del empresariado. Absolutamente, y bueno, yo me imagino que en tu clínica los desechos médicos deben de tener un tratamiento especial, sí, para poderlos desechar. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que son las agujas, los bisturís, cosas de esas, las tenemos en unos containers especiales que después ya los entregamos a una empresa, la cual ella se encarga ya de procesarlos. Ah, miren, amigos, de reciclar ese material. O de desecharlos, sí. Pues eso del tenemos que ponernos. Porque mire, nuestro planeta ya no aguanta más. El planeta nos lo estamos acabando. También ahorita me vino a la memoria todo lo que hizo el gobernador anterior en Quintana Roo al deshacer o destruir los manglares. Sí, qué bárbaro. Sin saber cómo los manglares contribuyen a la pureza, claro, del mar y retener mucho esa contaminación. Si acabamos con los manglares, vamos a acabar contaminando toda el agua de la península, así es de que esto es parte de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Otro de los temas importantes o desafíos es frente al consumismo. Fíjate que en esto aquí yo sí reprocho a las empresas, por ejemplo, en el Buen Fin, que abusan de la gente, de su necesidad de comprar con las tarjetas de crédito a largo plazo o en estos supuestos meses sin intereses, habiendo ya subido las tasas de interés en las tarjetas. Sí, por supuesto. Ellos no saben que seguramente la persona, el consumidor, va a llegar y va a comprar mucho más de lo que él puede o quiere en ese momento endrogarse con la tarjeta. Realmente, a final de cuentas, terminan con más. Pero además, fíjate otra cosa, que ya no es el Buen Fin. El Buen Fin actualmente todavía sigue, muchas compañías, muchas empresas siguen vendiendo con la publicidad del Buen Fin. Entonces, la gente se sigue endrogando. ¿Por qué? Porque muchos al mismo tiempo no han recibido también sus aguinaldos, entonces están trabajando sobre eso para que cuando reciban dejen ahí todo su dinerito. Vamos a seguir platicando de este tema, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo fin de semana. Espero yo, usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, dispuesto a disfrutar del fin de semana. Quédese con nosotros, vamos a darle un cerrojazo al tema de hoy con nuestros invitados aquí en el programa. Pero antes déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos del Grupo Modelo, que es una empresa socialmente responsable, la cervecería más grande del mundo, que está instalando aquí la cervecería yucateca, que por cierto ya va en el 90% de construcción de la planta que están instalando en Funucmá. Yo espero que para marzo, abril, se haga la inauguración. Oye. Y estamos platicando con ellos a ver si transmitimos desde allá el programa, porque va a ser un acontecimiento a nivel mundial importantísimo, al que la cerveza Montejo, parte de la producción de Corona y la León, se van a fabricar aquí en Yucatán. Es una inversión de más de 4,000 millones de pesos, lo que le ha dado, créame, al estado de Yucatán un impulso económico importante, muchos empleos. La verdad que está haciendo muy bien las cosas Grupo Modelo. Y pues aquí vamos a estarle dando información a usted de todo lo que acontezca. Pero por ser fin de semana, pues mire, el consejo sería que a su hielerita le ponga unas Montejo. Así es. Bien frías para que no tenga usted problema. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá. Y estamos hablando de este tema de la ética en los negocios. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro desafío en la ética viene siendo la emergencia de los nacionalismos. Y esto se refiere a los movimientos que están surgiendo de construir fronteras entre las comunidades y los países. Y lo que se recomienda es combatirlos de manera frontal, abierta y directamente, ya que esto pues es una limitante, es una dispersión de la humanidad, cuando deberíamos de romper con estas fronteras para unirnos, para crear, co-crear, ¿no? Sí, efectivamente, pero sí hay que comprar lo que produce nuestro país. Eso es, sí, definitivo. Es importantísimo. Es una tendencia a nivel mundial. A nivel mundial, definitivo. Pero sí, hay ocasiones, como lo que yo comentaba hace un rato, que definitivamente tenemos que depender de otros productos que no fabrica nuestro país para poder seguir ofreciendo los servicios de calidad. Pues sí, yo pienso que aquí, aparte de pensar en que debemos de consumir lo que fabricamos en nuestro país, pero no podemos aislarnos de la globalidad en un comercio global. Exacto. que si bien en muchas ocasiones ese comercio no ha sido lo justo para todas las partes, pero creo que el mundo, a través de la tecnología, a través de esta gran comunidad que tenemos ya, no podemos regresar al aislamiento. Eso es lo que le critican mucho a Donald Trump por su idea nacionalista de encerrarse otra vez, que es loable el decir, oye, yo quiero hacer otra vez América grande y su país, es loable, qué bueno. Sí, él lo que no quiere es dejar escapar las inversiones hacia otros países, cuando son inversiones netamente americanas, ¿no? Y sí, ahí lo que el otro día comentábamos, hay algunos ciudades o pueblos fantasmas ya en Estados Unidos que han cerrado por completo sus fábricas y para abrirlas en América Latina o en China, y de esa forma eso es lo que él quiere retomar, quiere regresar, y como tú dices, es muy loable el hacerlo, pero yo estoy seguro que ya cuando tome posesión y analice perfectamente bien las cosas, el trato de negocios que va a hacer con México y con otros países tiene que ser más inteligente de lo que ha propuesto. Yo pensaría, doctor, que tiene que, ojalá, escuchar este programa para que aplique estos desafíos éticos, sí, porque yo sí le estoy viendo una gran falta de ética, sí, en su actuación, bueno, en su decir. Así todavía es. No ha actuado, como dices tú. Así es. Que ojalá a la hora que se sienta en la silla del hombre más poderoso del mundo. De veras, recuerde, porque estoy seguro que tiene principios éticos en los negocios, es un tipo muy exitoso en los negocios, pero yo quiero ir un poco más allá en este concepto de hacernos cargo de los valores con los que tenemos que hacer negocios, ya sea negocios locales o negocios con el extranjero o negocios con quien quiera usted, pero deben de estar basados en los principios y valores éticos. Es muy simple, de respeto, de honestidad, de amor, de querer, de lealtad, claro, de querer a, claro, tu tierra, claro, a tu gente, claro, y no nada más estar buscando ver de dónde sacas más lana, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que ser voraces en las situaciones económicas. Hay que tratar de ser una persona y una empresa ética, profesional. Que aquí otra vez volvemos a lo que platicábamos al principio del programa. ¿Dónde aprender esa ética, doctor? Porque ya la escuela no le enseña, ¿no? Bueno, no sé a nivel universidad si hay alguna carrera, me imagino que sí, de sociología o que te... Mira, que nos enseñe. Pero necesitamos provocar ese aprendizaje. Sí, debemos de buscar esa situación. ¿Por qué? Porque yo creo que desde hace muchos años a lo que han enseñado la publicidad que da en los medios, los programas de televisión, las películas en el cine, siempre hablan no de ética profesional, sino hablan de los narcos, de los narcos, de los asesinatos, de las guerrillas, del terrorismo, que eso es lo que vende, pero no hablan de los valores humanos, del respeto a los valores humanos y de ética profesional, que eso debe de formar parte de nosotros como personas humanas y como personas profesionales. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que un gran tema, un tema que no se acaba, un tema que no termina. La reflexión es invitarlos a buscar dentro de su comportamiento, dentro de sus estados de ánimo, esos principios de valores éticos para relacionarse con el mundo, ¿no? Relacionarse hasta con su familia, claro, con sus hermanos, etc. Lo que debe de hacerse realmente, ¿no? Lo que debe de hacerse. Mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar a ti para no? que les des esos servicios odontológicos? Gracias, con mucho gusto, Roberto. Es en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Nuestra página de internet, o una de ellas, es controlodontológico.com. Estamos también en Control Odontológico Integral en las redes sociales, en Facebook. Oye, ¿y sigues con los servicios de control del aliento? Claro que sí. Nosotros, el ronquido, somos los únicos que lo tenemos en el sureste, tanto del ronquido para el tratamiento, para eliminar el ronquido, y el mal aliento también, y con mucho éxito desde hace 20 años. 20 años. Oye, la pachanga, ¿no? Desde hace 20 años el servicio. El consultorio, o la clínica, 29 años aquí en Yucatán. Aquí en Yucatán. Sí, gracias a Dios. 29 años. ¿En qué mes cumples? En enero. Ah, pues estamos cerca para la pachanga. Así para es, prepararla. A finales, ahí lo vamos preparando. Y podemos cerrar eso. Pues ahí tiene usted. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Roberto. Gracias, Laurita. El doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Échale una llamada, denle una visita, ¿no? Ahora, claro, en vacaciones. Hasta el 23 todavía trabajando hasta y regresamos el día 2 de forma normal. Pues muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Vámonos, Laura. Gracias, amigos, por escucharnos. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.